una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Vaya semana. Yo me acuerdo que la semana pasada, el sábado pasado, te preguntaba si te ibas a concentrar o algo de eso para la semana que terminaba, que empezaba. Ahora que la semana terminó, creo que cae por su propio peso la pregunta de con qué sensaciones te fuiste de la semana. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Eduardo? Bueno, a ver, la semana empezó el domingo, sí, a la tardecita. Por la zona de Congreso, ¿no? Sí. Claro, con el ministro de Economía. Pero, a ver, todo fue, como no podía ser de otra manera, muy intenso. Uh-huh. Y hay cosas que tendrán que decantar. Pero yo tengo un balance positivo a pesar de las dificultades. Y vos sabés que a medida que avanzo, y que reflexiono y que escucho opiniones y demás, por ejemplo, me hizo muy bien leer la nota de hoy de David Cufré, uh-huh, en página Ganar Tiempo Para Qué, donde veo a algunas personas o personajes que nos han estado criticando mucho, y veo cómo lo criticaban a Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner encaró también el tema cuando asumió y primero hizo un stand-by con el fondo para poder arrancar, y en ese stand-by aceptó determinados tipos de cuestiones como no podía, entre otras cosas las revisiones periódicas, que cuando pudo y consiguió la plata se la sacó de encima pagando y cancelando, pero primero tuvo inspecciones periódicas de cada 3 meses porque es lo que las condiciones que están puestas en el crédito del stand-by. Pero ver todas las cosas que le dijeron a Néstor Kirchner en aquel momento, incluso cómo lo criticaron cuando hizo la renegociación de la deuda con los acreedores privados con la quita, porque le criticaban y decían que al haber hecho la negociación había legitimado la deuda que venía de la dictadura y que venía de eso y que era ilegítima. Sí, Cufré reproduce lo que dijo en su momento Zamora, Luis Zamora, que no fue el único. Y Lozano, sí. Y Lozano, entre otros. Por eso te digo, muy interesante, recomiendo esa nota porque creo que a muchos les va a aclarar muchas cosas y les va a permitir por ahí entender mejor qué es todo esto que está pasando. Y en cuanto al todo el proceso este de negociación, bueno, logramos la media sanción. Creo que aparecen allí claramente las negociaciones que ha habido y la firmeza con la que se ha negociado, y en definitiva los tradicionales condicionamientos del fondo no están incluidos en las cosas que se han firmado. Obviamente todo da para interpretaciones, Eduardo. Entonces vos podés decir, sí, pero después hay que ver si se puede. La subjetividad es inagotable. Tan inagotable es que yo encontré una perla que te juro que la encontré después, porque si la hubiera tenido antes me hubiera divertido bastante. Vos sabés que en el debate, uno de los temas permanentemente utilizado por los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, estaba en esta cuestión de que el gobierno iba a aumentar impuestos. Incluso cuando vino Guzmán el lunes a la reunión, al plenario de comisiones, lo bombardeaban con preguntas y le pedían que se comprometa a que no va a haber aumento de impuestos, y hablaban permanentemente del compromiso que han tomado de no aumentar impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, mirá vos. Esto suena, yo siempre lo digo, al Tea Party, yo lo conté muchas veces, ¿no? Lo del Tea Party norteamericano, que juran allí, los juran cuando se toma juramento a los legisladores, ya sean diputados o senadores, viste que uno jura por la patria, por esto, por aquello, pues ellos juran que nunca van a aumentar un impuesto ni subir una alícuota de un impuesto. Y acá hay ahora una corriente que hace más o menos lo mismo. ¿Y sabe lo que encontré? Vos te acordás que, bueno, lo que nosotros estamos haciendo es renegociando las condiciones del stand-by de Macri del 2018. Uh-huh. El stand-by de Macri 2018 se firmó en mayo, creo, abril-mayo, y rápidamente entró en incumplimiento, y cuando vino la primera revisión del fondo, en octubre de 2018, y vos me vas a decir, no, yo creo que no, me vas a decir que es mentira. El gobierno argentino no cumplió. Y entonces tuvo que negociar con el fondo cómo iba a ser para cumplir. Y en la carta de intención respecto de la revisión, dice Argentina, el gobierno de Mauricio Macri: bajo nuestro programa pretendemos introducir un impuesto sobre la riqueza sobre los hogares para asegurar una contribución significativa a nuestros esfuerzos por parte de quienes se encuentran en el segmento superior de la distribución del ingreso. Punto. Hemos establecido derechos sobre las exportaciones, tomando en cuenta que los exportadores se han beneficiado por la reciente depreciación de la moneda. Aunque vos no lo creas. Sí, la verdad que, más que no creerlo, sinceramente no me acordaba de esto. No, eso es tampoco, la revisión, eso es Macri frente a la primera revisión del fondo, octubre del 2018. Claro, octubre de 2018, porque no cumplen, y entonces los del fondo vienen a revisar y dicen, pero ustedes quedaron en esto y esto y no cumplieron, ¿qué van a hacer? Bueno, no, les prometemos, ahora le vamos a meter un impuesto a la riqueza, a los que tienen mucha riqueza, y vamos, ya metimos... Sí, eso francamente no lo recordaba. Escúchame, ¿y después cómo siguió, ya que lo mencionás? Porque no hubo un pedido, un waiver, ¿no? Un pedido de perdón, le dijeron, no, vamos a hacer esto y esto otro. Sí, claro. Por eso te digo, pero fíjate qué contraste violento, sí, sí. Porque aquí ahora se están rasgando las vestiduras diciendo que de ninguna manera se puede tocar impuestos, que no se puede aumentar. En la reunión con el ministro era terrible, porque además lo querían, el ministro todo el tiempo le decía... mire, eso no está en el acuerdo. El acuerdo está referido a las cosas que incluyen el acuerdo. Por ejemplo, va a haber suba de retenciones. Eso es un tema de la política del gobierno. Lo va a decidir el gobierno, pero no hay nada en el acuerdo que hable de retenciones. Va a haber... No, mire, eso no está. Y así, 20 veces les dijo, el gobierno sigue gobernando con sus políticas y el acuerdo y las revisiones están referidas a los puntos que están incluidos en el acuerdo de refinanciación que se está firmando y que son el crecimiento del PBI, la reducción del déficit fiscal, la reducción de la emisión monetaria, son esos los elementos. Pero me pareció que era una perla. Sí, es una perla, es cierto. No me lo quise... de decirlo. Dejo para el segundo bloque por lo menos un disparador, porque ya que mencionaste que Macri mencionó lo del impuesto a la riqueza, una de las preguntas circulantes es si acaso no habría que insistir con el impuesto a las grandes fortunas que vos impulsaste junto con Máximo Kirchner, entre otras medidas que circulan alrededor de, bueno, ¿quién va a pagar esto? ¿Qué intereses se van a afectar? ¿De qué manera, en definitiva, será que el ajuste no sobrecaiga en quienes menos tienen? Esperame, nos avisa. Dejar pasar. ¿Qué ajuste? No hay ajuste. Bueno, vos hablás de ajuste, te compras el discurso de los otros. Yo no estoy hablando de ajuste, Carlos. Estoy diciendo las preguntas que circulan. Me acabas de decir ¿quién va a pagar el? Me acabas de decir quién va a pagar el ajuste. Y yo, Carlos, te digo, estoy hablando, ajuste, Carlos, no, Carlos, estoy hablando de las preguntas circulantes en torno del tema, más allá de si yo creo que va a haber ajuste. No, pero esperame unos avisos y lo contesto. Pero esperame unos avisos y lo charlamos. Bueno, tranquilo. ¿Cómo no? Está Heller. Retomamos, Carlos. Estábamos con el tema ajuste, no ajuste, probabilidad, claro, de retorno a pensar en un impuesto a las grandes fortunas como el que en su momento impulsaste, a partir de, insisto, la pregunta, los análisis, etcétera, circulantes, en torno de quién va a pagar lo que se llama ajuste o el arreglo con el fondo. Pero acá, bueno, pero por eso no, pero si partís de una premisa falsa, las respuestas son infinitas. Yo te voy a insistir, no hay ningún ajuste. Yo te lo voy a volver a decir, si acá estuviéramos hablando de tomar un crédito del fondo, yo estaría en la primera fila de los que se oponen, pero no estamos discutiendo un crédito, estamos discutiendo una refinanciación. Y de la lectura detallada del acuerdo, no se desprende por ningún lado que haya un ajuste o políticas encubiertas que hagan referencia a un ajuste. Al revés, habla de la necesidad de mejorar el salario real y de las jubilaciones. Habla de incremento moderado del gasto y énfasis en la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología y en el gasto social. Hay también todo un tema vinculado a política de crecimiento. Mirá el comunicado, te voy a leer un parrafito del comunicado del Fondo sobre el entendimiento. Los profundos desafíos socioeconómicos de Argentina se han visto exacerbados por la pandemia. El personal técnico del Fondo y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y empezar a mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible de la Argentina. Entonces, y cada vez que lo miro y lo releo, no existe la palabra ajuste en ninguna parte. El gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020. Lo dice textualmente. Entonces acá te instalan una cosa, y si yo sigo eso y discuto a partir de esa instalación, voy por un camino que no es correcto. Se ha negociado intensamente para que este no sea un programa de ajuste. Este es un programa que prevé crecimiento con inclusión social. Este es un programa que prevé que aumenten los ingresos por vía de ese crecimiento y de una mejor política tributaria. Y en el marco de ese crecimiento y mejor política tributaria, ir reduciendo el déficit fiscal. Y concomitantemente, ir reduciendo la necesidad de emisión monetaria como parte de los instrumentos para atender ese déficit fiscal. Ese es el eje del plan. Y se tergiversan todas las cosas. Por ejemplo, cuando se habla de las tarifas, una discusión que la preguntaron 200 veces. Las tarifas no se fijan por el aumento de los costos. Las tarifas se fijan por el índice de variación salarial del año pasado. Si el índice de variación del año pasado fue 50%, el coeficiente de variación salarial fue 50, la tarifa social va a aumentar un 40% de ese 50, es decir, va a tener un aumento del 20, y el resto va a tener un aumento del 80 del 50, es decir, un 40, y el 10% de la pirámide, el 10% de la pirámide va a tener tarifa plena. Eso es lo que está acordado. Y entonces no se puede decir que eso es un ajuste. Es posible, como está eso redactado, que incluso los subsidios aumenten si se diera el caso de que los costos suben porque la situación internacional provoca una disparada sostenida de costos. Quiero hacerte una pregunta a propósito de terminologías, porque recién hablaste de que no hay un crédito con el fondo, y otra cosa en la que marcaste con tu sello descriptivo en la semana, es decir, que acá no hay un acuerdo con el fondo. ¿Qué significa que no hay un crédito? Lo que se va a pagar a partir del 2025 cuando venza el plazo de gracia. No, a partir del 2025 no, a partir del segundo semestre del 2026. 2026, perdón, está mal. Bien. Segundo semestre del 2026. Lo que se va a pagar a partir del segundo semestre de 2026, ¿no es un crédito? No, no, es la refinanciación del crédito que está, porque si no tenemos que llamar a Fumanchu primero y decirle que elimine el crédito. Acá hay un crédito que vence 19.000 millones este año y 20.000 el año que viene. Y se refinancia ese crédito, ¿correcto? Se está refinanciando ese crédito y el mecanismo, porque el fondo no tiene mecanismo de reestructuración. Correcto. Entonces ellos juegan. Ajá. El fondo no tiene. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que se acordó? Vencen 3.000 millones en la semana que viene. Entonces, te dan eso para que vos le pagues a ellos. Correcto. Y es un asiento contable. Y eso que te dan para que le pagues a ellos, se lo vas a empezar a pagar en el segundo semestre del 2026, es decir, de acá 4 años y medio. Y se va a terminar de pagar ese proceso de refinanciación en el 2034. Ahora, en el primer desembolso, ni bien se firme, es decir, si todo sigue el curso, el Senado aprueba, el Poder Ejecutivo lo convierte en ley y el directorio del fondo entonces ratifica el acuerdo, inmediatamente al día siguiente viene un desembolso. Ese desembolso incluye lo que hay que pagar, estos 3.000 millones que vencen, y lo que ya le pagamos durante desde septiembre del año pasado en este gobierno como parte de la negociación y para no entrar en default. Los muchachos de Junto por el Cambio nos querían decir que nosotros estábamos tomando un nuevo crédito del fondo, nos lo dijeron 200 veces y no es verdad. Nosotros empezamos a pagar el crédito de ellos para tratar de no caer en default, y en realidad lo pagamos fundamentalmente con también plata que nos dio el Fondo Monetario a no devolver, que son los derechos especiales de giro. Carlos, ahora sí, dale, dale. Con esto vamos a recomponer en más de 6.000 millones de dólares las reservas, con lo que también un país que no tiene deuda vencible hasta bastantes años, porque a fines del 2025 le empiezan a vencer los bonos refinanciados, por eso la confusión a veces de términos. Pero digamos que de acá a fines del 2025 no hay deuda externa que pagar si este acuerdo termina, se termina de concretar. Tenés superávit de balanza comercial y un fortalecimiento de las reservas. Despejás el escenario de la devaluación brusca, del miedo a la devaluación, de la corrida cambiaria y de todo el verso de expectativas que a la vez alimenta los procesos inflacionarios y que tiene que ver con toda esta cuestión de la que hay que encontrar el camino por donde salir. Hay que ponderarlo de esa manera, si no, se está ponderando mal. Este no es, nunca un acuerdo con el Fondo Monetario es para festejar, Eduardo, lo voy a decir otra vez. No, pero por eso te mencionaba la palabra acuerdo, porque vos dijiste no hay acuerdo, y eso también ha provocado... Es un programa de refinanciación, eso es un programa de refinanciación, es un acuerdo para refinanciar la deuda que dejó la administración anterior. Acá hay dos posibilidades, tres o cuatro. Una, tenés la plata y pagás. Dos, hay otro que te la presta en vez del fondo y le pagás. Tres, entras en default o en cesación de pago y te la bancás y asumís las condiciones, la situación que te puede pasar porque no pagás. Y cuatro, renegociás los vencimientos y lográs que las condicionalidades no sean condicionalidades que impidan el desarrollo, ni que afecten el salario, ni que afecten el empleo, ni que afecten las inversiones prioritarias que el país tiene que hacer y demás. Y eso es lo que se logró. Es un senderito, si querés, te lo voy a decir, mirá con qué modestia, un senderito por donde se puede salir del infierno, del salto al vacío, del camino sin salida que dejó la administración, de la bomba de tiempo que dejó la administración de Macri. Con este entendimiento que estamos avanzando en su concreción, se puede intentar un camino de salida. Y vuelvo a decirte, lean la nota de Cufré, que nos va a ayudar a comprender con mucho mayor facilidad qué es y cómo estamos negociando lo que estamos negociando en este momento. Pasó Heller.